Después del tono, su llamada será facturada. ¡Alexi! ¡Me atracaron! ¡Me quitaron la llave del carro! ¡Me quitaron el celular! ¡Me quitaron la cámara! ¡Me quitaron la laptop! ¡Yo no aguanto más! ¡Esto es una pesadilla! O salgo a la calle, dame la bendición. Que el país está infectado, envuelto en mala situación. Culpa de la corrupción, que la ciudad ya no se aguanta. Nos arropa poco a poco como si fuera una manta. Y ahuyenta el deseo de superación. Es que esto está muy difícil, es muy fuerte la tensión. ¿Cómo aguantar más la presión? Si ya nada es lo mismo, se excedió la democracia. ¿Dónde está el comunismo? Ya todo es egoísmo, ya todo es avaricia. La codicia, la malicia y el pecado que te envicia. ¿Cómo pedir justicia siendo los culpables? ¿Dónde está el ser honrado? ¿Dónde está el ser amable? ¿Dónde está el ser humilde que la mano te daba? Que si te tropezaba enseguida te levantaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que de verdad ya no los veo. Todo el mundo está robando, quizás por el desempleo. Por eso es que yo empleo fuerzas en mis palabras. Señora, adueñate de esta pesadilla macabra. Que las puertas cerradas enseguida se abran. Y luego de que se abran no vuelvan a estar cerradas. Solo tú tienes la fuerza de acabar con la tristeza y de toda esta pobreza convertirla en riqueza de valores. A Dios que me perdone y me acomode a seguir sufriendo así, pa' que mi alma no llore. Es lamentable ver lo que madres tienen que hacer al no haber agua pa' beber ni comida pa' comer. Ellas salen a la calle, luego se prostituyen, y así dice el gobierno que al país contribuye. Mentira, a mí nadie me engaña, y de verdad yo seguiré escribiendo pa' expresar la realidad. Pa' que lleven su vida una carga de sufrimiento, fingiendo ser feliz y destrozado por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir como infeliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que hacen su villa? ¿Por qué no despertar de esta maldita pesadilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir como infeliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que hacen su villa? ¿Por qué no despertar de esta maldita pesadilla? ¡Coño! En lo que va de año, los partidos han gastado 137.7 millones de pesos. Están enfrentando los problemas, como los apagones y los altos precios de los alimentos. Pavel Félix destacó el trabajo de las autoridades antidrogas y el compromiso del presente gobierno con el combate a las drogas y la delincuencia en el país. Esas son las noticias que suceden a diario. Secuestraron, mataron a uno de mi vecindario. Yo no soy partidario de esta situación. Los problemas en mi barrio ya no tienen solución. Me llena de frustración ver que a nadie le interesa ver a un niño con el plato vacío encima de la mesa. Ya que los regidores carecen de sentimiento y los impuestos de hoy en día están al 16%. Ya nadie resiste esto, ni las huelgas escolares. Hay gente que no estudia porque no hay pa' materiales. Me cansé de ver niños pidiendo regalos en la calle y un sinnúmero de cosas, no quiero entrar en detalle. El precio de la medicina